vergonzoso, ese contraste, esa reacción ante algo muy saludable. Esos policías en dictadura era imposible que hicieran una cosa así. Demuestra la reacción demuestra la tergiversación enorme que hay del concepto de la seguridad y de lo que debe ser la policía. La policía debe ser un sinónimo de paz. Es el Poder Judicial, justamente. Los jueces, al condenar, son los que reprimen. Entonces, esto que ha sucedido refleja en forma patética de lo que sucede, ¿no? Esa tergiversación tan grande de lo que significa la seguridad y lo que significa la función de la policía en nuestra sociedad, ¿no?